por término de formalidad se llama peso fórmula. Acá es peso molecular, ¿no? Porque tiene es un ácido. Los covalentes, y acá sería peso fórmula, ¿no? Listo, muchachos. Continuamos. Siguiente ejercicio. Número 2. Número 2. ¿No dice? Un estudiante muestra interés por las magnitudes físicas y las unidades de medida en el sistema internacional, en el SI. Recuerden que en el sistema internacional tenemos metros, kilogramos, segundo, ¿no? Las unidades para la masa, longitud, tiempo y temperatura, ¿no? Nos falta tres más. Sustancia, que es el mol, intensidad de y la cantidad de índice de corriente de amperios, ¿no? Pero bueno, eso no acá en esta parte no nos interesa, solamente nos interesa en química la masa, kilogramo, segundo y Kelvin. Ahora dice, determine el valor de verdad o falsedad. Dice, a ver, dice, un estudiante muestra interés por las magnitudes físicas y las unidades de medida en el sistema internacional, tal como el mol. El mol es una unidad en el sistema internacional. Es una unidad de cantidad de materia, cantidad de masa, cantidad de sustancia. El mol, cantidad de sustancia, unidad en el sistema internacional. Vale, el mol, ojo, la pregunta está hablando sobre el mol, ya, sobre el mol. Dice, es la unidad de la magnitud física. Física, cantidad de sustancia. Entonces, ¿está dentro de la definición del mol? El mol es una unidad de conteo. Una unidad de conteo para cuantificar átomos, moléculas y iones. ¿De acuerdo? No es una unidad química, ¿no? No es una unidad química, es una unidad física. Así como la longitud, ¿no? La densidad, ¿no? La temperatura de ebullición son magnitudes físicas. Entonces el mol también, como es una unidad de conteo, vendría a ser una magnitud física. Entonces, la primera proposición sería verdadero, ¿no? Y ahí está el valor, ¿no? Equivale a 6,022 por 10 a la... Bueno, corregí esto un ratito. Es a la 23, ¿no? Un segundo acá y corregir esto. Es 10 a la 23. Un momento. ¿Y esto? Continuamos. Ya no metes comparto entonces. Entonces, una mol equivale a unidades a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Puede ser átomos, moléculas o iones. Son unidades estructurales. La primera sería verdadera, ¿no? Verdadera la primera. Sí, es una unidad física, verdadero. Una mol de cloruro de sodio, tenemos 6,022 por 10 a la menos 23 moléculas de NaCl. En una mol tenemos esta cantidad de moléculas, no, pues no, si tengo una mol tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas, pero de cloruro de sodio. Ya, ese es una mol. Ya, sino que vamos a colocarlo por aquí. Acá tengo una mol, ¿no? Una mol, vamos a colocar mejor así, una mol. Listo. Ya, vamos a colocar completo. Vamos a colocar completo acá, una mol. No, bueno. A ver. resolviendo esto, vayan resolviendo. Ya, entonces continuamos. Bien, continuamos, veo. Entonces, si tengo una mol de cloruro de sodio, tenemos esta cantidad de moléculas, bueno, eso es falso, ¿no? Porque una mol de cloruro de sodio... Profesor, dejo de compartir. Sodio tenemos por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Dejo compartir? A ver aquí. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Ya. Decía, en una mol de cloruro de sodio tenemos esta cantidad de moléculas. Entonces, cuando nos referimos a esta cantidad de puede ser de moléculas, puede ser cantidad de átomos, etcétera. Y acá dice 6,022 por 10 a la menos 23. Eso es falso, ¿no? Falso. Sí, ¿no? Siguiente, dice, sabemos que en el núcleo de un átomo tenemos protones y neutrones. En un núcleo tenemos protones y neutrones. ¿Pero en el núcleo de cuánto? ¿De cuántos átomos? De una mol de átomos. O sea, de esta cantidad de átomos. Átomo de neón. Así que tenemos 6,022 por 10 a la menos 24 protones. Mira, para un solo átomo de neón, ¿no? Por cada átomo tenemos ¿cuántos protones? Por cada átomo de neón tenemos 10 protones. Porque Z vale 10, pues. Pero acá dice el ejercicio que tenemos una mol de átomos. Entonces, ¿cuántos? Entonces, para una mol de átomos de neón. Pero una mol vale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de neón. ¿Cuántos protones habrá en esa cantidad total de átomos? Si la relación es de 1 a 10, por cada átomo 10 protones, porque el número atómico vale 10, pues en un átomo 10 protones, ¿no? En un átomo 10 protones. Entonces, en 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿cuántos protones tendré? Por 10. Por lo tanto, la cantidad de protones debe ser 10 veces, porque son la relación de 1 a 10. Claro, porque si es un átomo, 10 protones. Dos átomos son 20 protones. Tres átomos, 30 protones. Tengo una mol de átomos, esta cantidad de una mol de átomos, 6,022 por 10 a la 23 átomos de neón. Tendría 10 veces 6,022 por 10 a la 23 protones. Operando nos queda 6,022 por 10 a la 24. Por 10 a la menos 24, entonces eso ya lo hace pensando, ¿no? Pues acá tengo esto, el enlace falso, ¿no? Verdadero, falso, falso. Letra C, ¿no? La respuesta es letra C. Hablando de un número, simplemente, un número que me expresa una cierta cantidad. Ya, un número. Pues continuamos. 3. Mezcla que contiene HF y agua. Dice, se disuelve. No, voy a mezclar. Se mezcla con cuidado. 12,6 mol de HF. De HF tengo 12,6 moles. De agua líquida. 20 moles de agua. Me está pidiendo la masa de la mezcla final. La masa. La masa, entonces tenemos. Agarramos. El número de moles se calcula como la masa en gramos entre la masa molar. Cada vez que queremos calcular la masa, multiplicamos el número de moles por la masa molar, por M rayita. Para esto recordar la masa molar de cada uno de ellos, pues del HF y la masa molar del agua. Bueno, el agua es bien conocido. Tramomol. HF, hidrógeno 1, fluor 19, me sale acá 20. 20 gramos mol. Entonces, a ver. Para el HF y para el agua. ¿Cuántos gramos tengo de agua? Entonces, que es 20. 20 mol y justamente te salen gramos. Esto me sale. A ver, te sale acá es. ¿Cuánto sale acá? 360 gramos. Y acá sumamos la masa total. Sumamos esto y tengo la masa total en mezcla gaseosa. Ya, sumamos a ver aquí. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto es la masa? Sumamos esto, tengo entonces la masa de la mezcla, sería igual 232 gramos más los 360 gramos. Esto me sale 500, ¿no? 592 gramos. ¿92? ¿Está bien? ¿Es sumado mal? Profesor, en vez de 232 creo que es 252 y ahí sale 612 la suma. No, y acá. Coloca 200. Ahí multiplica mal. 2 por 2, 4, 5, ¿no? 552, ¿no? Acá sale 500. No, 600, ¿no? 600. Entonces sería la masa de la mezcla, ¿no? Entonces ya tengo la masa de la mezcla. Esa mezcla gaseosa tiene una masa de 6. Esa mezcla de agua con el HF tiene una masa de 612 gramos. Listo. Continuamos. ¿Preguntas? 612 gramos, ¿no? Muy bien, continuamos. Seguimos. Pregunta número 4. Me está preguntando, esta reacción es sencilla, esta pregunta me está pidiendo aquí, esta reacción, ¿de qué es? ¿Adición? ¿Descomposición? Mira, esta reacción es una reacción bien sencilla de reconocer, ¿no? Dos reactantes en un solo producto, adición. No, dos reactantes en un solo producto es adición. Número 5. Me pide identificar cuántas son de sustitución. Ya, ¿cuántas son de sustitución? Vamos a ver. ¿Cómo es sustitución? A ver, ¿te acuerdas? A, B. No, a ver, ¿cómo es sustitución? A ver, vamos a recordar. Ay, ¿qué pasa? ¿Cuál es sustitución? Se da A que desplaza a B. Entonces B queda solo. De la manera que A se, se combina con C. ¿Qué se le da? Entonces A desplaza a B. A desplaza a B y se combina con entonces identifiquemos acá en el ejercicio de cuál es esa forma. El primero, mira, fíjate, el primero, sodio desplaza al hidrógeno, entra en lugar del hidrógeno, se va. Dice relaciones de desplazar. Está bien. ¿Cuál es el desplazamiento? Se llama desplazamiento simple o sustitución simple. Desplazamiento doble o sustitución doble. Acá me pregunta cuáles son de todos tipos de sustitución. No me especifica cuál, puede ser cualquiera, tanto la simple como la doble. Esa es una relación de desplazamiento simple. Bueno, esta acá es fácil de reconocerla, es una relación de adición. Adición. Dos reactantes, un solo producto. Acá, mira. Uy, creo que es la misma. No copié, ¿no? Torrecito, voy a copiarlo un momentito. Dime un segundo, ahorita lo copio. Ya, ahora 1, 3. Ya. Entonces lo comparto nuevamente. Nuevamente comparto. ¿Dónde está? Acá está. Ya, nuevamente comparto, ¿eh? Ya. Ya, ahí está. A ver, la tercera. Dice carbono más oxígeno. ¿Qué pasó? ¿No copió? No, también, ¿no? Ahí está, la tercera. Ya, a ver, ¿esta reacción qué reacción es? A ver, vea, identifique. Mira, el sodio, el cloro, desplaza al bromo. Y bromo se va. Desplazado, acá está el bromo. De tal manera que, ¿quién reacciona? Mira. En la primera es el sodio, se queda con el C2H5. Acá lo tienes. Y el segundo es el cloro que entra en vez del bromo y se junta con el sodio. Y forma cloro de sodio. Ahí hay un desplazamiento. Ahí tiene una reacción de desplazamiento simple. Desplazamiento simple. Esto, siente. Es una reacción también de adición, ¿no? Es adición porque un solo reactante, dos reactantes me da un solo producto, adición. Y la última, por la forma veo un reactante que se compone en varios productos. Es una reacción de descomposición. Descomposición. Me pregunta cuáles son de adición, no, cuáles son sustitución. Bueno, la primera y la tercera. Son dos de sustitución. Hay dos que son de... No me especifica el ejercicio simple sustitución. Puede ser cualquiera de las dos. En este caso, ambas son de sustitución. Ambas. Continuamos. Número 6. Acá me pide identificar. A ver, la primera reacción. Indique la reacción que clasifica, ¿no? En esta doble flecha que está por acá... Salida por abajo. Esta doble flecha que tú ves aquí, esta doble flecha. Entonces, esta es una reacción reversible. Pero por la forma, me doy cuenta que dos reactantes me dan un solo producto. Es una reacción, ¿no? Reversible, ¿no? Es de, pero es de adición, ¿no? Es de adición. Entonces, puedo decir que esta es adición reversible. Es una reacción de adición. Thank you. calor o el oxígeno. Mira, siguiente. Y dice acá, mira, un reactante se compone en varios productos. Esa es una reacción de descomposición. Es una reacción de descomposición. Pero como me das cuenta que el reactante necesita energía, es lógico. No, otro me torbe energía. ¿Otra energía torbida? Acá, calor dice. Más torbido. Veo aquí este desplazamiento, mira. Aluminio. Pucha, no lo encuentro, la verdad. Aluminio con sulfato y te sale sulfato de aluminio. El resto es, vean, es una reacción de desplazamiento simple. Es una reacción de desplazamiento simple. Reversible la adición exotérmica, descomposición endotérmica y de endotérmica. Voy a apagar. Yo traeré la de. Ya, mira. Acá me está preguntando: si cobre exotica, el hidrógeno se reduce, el hidrógeno no se reduce, ¿no? Etcétera. Tenemos que identificar los estados de oxidaciones, ¿no? A ver, el cobre. Cero. Está en estado neutro, está en estado libre. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Cuánto es nitrógeno? Acá tengo menos 6, acá tengo 1. No sé qué hacer, concha de su madre acá. ¿Cómo puedo sacar el estado de cobre? No, mira, no sé. Porque mira. A ver, si sumo 8. El cobre, pues. Más 2. El nitrato. Mira, el nitrato. HNO3. Gas nitrato de cobre. 3. NO3, se repite. Se repite el NO3. Entonces es fácil. Saco el NO3 saco acá, ¿cuánto es la oxidación? La cara. Ya. ¿Y todo el cuánto deseo? A P de menos 1, ya tengo entonces la carga. Entonces todo él debe ser, entonces, ya todo él. Debe ser acá menos 1. Perdón, menos 1. Oye, el cobre. Acá tengo 2 nitratos. Todo esto es menos 2 nitratos. Entonces el cobre sería más 2. Cobre más 2. En el agua. En el agua. Más 1 menos 2. Ah, vale. NO2. Oxígeno menos 2. Nitrógeno más 4. Ya tengo todos los estados de oxidaciones. Fíjense el cobre. ¿Qué pasa con el cobre? El cobre pasa de 0 más 2. Pasa cobre de 0 más 2. Está aumentando, se está oxidando. Por lo tanto, el cobre es agente reductor la sustancia que está a la derecha sería la forma oxidada. El nitrógeno pasa de 5 más 4, de más 5 más 4, de más 5 más 4, más 5 más 4 está reduciéndose. Por tanto, el agente oxidante, el HNO3, y la forma reducida está a la derecha. ¿Dónde estás? Ya lo tenemos. ¿El cobre se oxida? Sí, acá está el cobre, se oxida, verdadero. Y uno, acá está el hidrógeno. Reduce ni se oxida, falso. ¿Me voy a entender? El hidrógeno ni se reduce ni se oxida, no cambia su estado de oxidación. ¿Ya? Acá pongo a ver, ¿el hidrógeno se reduce? ¿Dónde pongo acá? A ver, acá. El hidrógeno. Bueno, depende. No, depende. Cambia su. El hidrógeno no puedo decir que, ni se, que se oxida o que se reduce. Siguiente, el nitrógeno se oxida. El nitrógeno pasa de más 5 a más 4, se está reduciendo. Falso. No se reduce el nitrógeno, se, no se oxida, se, no, no, se está reduciendo. Dinero, si te... ya. Pero la manera virtual no lo. Listo. El cobre es cobre. El cobre es reductor verdadero. Verdadero, mira. Ya está. Verdadero. ¿Cuál es este la profesión falsa? ¿Eh? Y este. Es que la ah, la clave, ¿no? BFB. BFFB, letra A, se la clave. No, vamos a colocar esto más abajo, lo tengo más abajo. No, puesto. Vamos a poner aquí. Ya, el hidrógeno. El hidrógeno no cambia su estado de oxidación. No cambia su estado de oxidación. Por lo tanto, no se oxida ni se reduce. Ni se reduce. Listo. Vamos al número 8. Cagón. A ver, ¿qué dice el N? ¿Qué más bloquea? El SN2 no se puede tomar como nitrito. A ver, ¿cuál es? A ver, voy a. Ya, N2, no puede. El N2 no puede ser nitrito porque no tiene carga. Sería el nitrito si estuviera como N2 en menos. Ahí sí sería el nitrito. No puede ser nitrito. No tiene carga. Es como que el sulfato. Una hora el sulfato. Viendo ese problema y el no sulfato también cómo... que no tenga carga menos 2. ¿Cómo hacer? Es un anión. No, no, o sea, este no puede, por ningún lado puede ser nitrito, ¿verdad? Los aniones tienen carga, ya sea positiva o negativa. Yo lo veo acá, el N2 lo veo acá sin carga, mira. Acá está sin carga, entonces no es un anión, no puede ser nitrito. Ya, vamos a continuar entonces. Número 8. A ver, me pide el coeficiente entre el agente oxidante y la forma oxidada. Tenemos que identificar, pues, quién se oxida, quién se reduce. KM menos 4, oxígeno menos 2, hidrógeno, potasio más 1, ya saco el manganeso. ¿Qué fui? Acá tengo menos 8, acá tengo más 1, me sale aquí menos 7, más 7. HCl. A ver, hidrógeno más 1, conocido. Cloro menos 1. Cloro menos 1. KCl. KCl. Potasio más 1. Cloro menos 1. Cloruro de manganeso, ya pues, hemos visto este ejemplo, ¿no? Metal manganeso, no metal cloro. Sal aloidea. En las sales aloideas, el conocido es el cloro, pues definitivamente. El conocido sí o sí es el cloro, menos 1. Cloruro menos 1. El manganeso que es más 2. Más 2, menos 2. Acá tengo menos 2, más 2. Cloro está en estado libre, 0. Y en el agua, más 1 y menos 2. Ya está. A ver, ¿qué nos damos cuenta? A ver, miren. El manganeso pasa de más 7 a más 2. De más 7 a más 2, ¿qué está ocurriendo? De más 7 a más 2 se está reduciendo, ¿verdad? Más 7 más 2 se está reduciendo. Tenemos una reducción. Como el manganeso más 7 se reduce, sería el agente oxidante. El agente oxidante. Y pasa a su forma reducida como cloruro de manganeso. El cloro pasa de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. De menos 1 a 0. Se está oxidando, está aumentando su estado de oxidación. Por lo tanto, acá tengo el agente reductor y pasa la oxidación a lo gaseoso en su forma oxidada. Muy bien. ¿El agente de quién? Del agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? Agente oxidante, acá está, KM-4, forma oxidada. No, perdón, forma oxidada sería el cloro, ¿no? Cloro, forma oxidada sería el cloro. La relación entre estos coeficientes, K-4 y cloro gaseoso. Esos dos coeficientes necesito. Como queremos estos dos coeficientes, necesito el balance. Después no hay de otra. El balance. A ver, en la oxidación de manganeso más 7 a oxidación. Cloro menos 1 a cloro 0. Cloro menos 1 que pasa a cloro 0. Que son cloro 2, ojo, cloro 2, ¿no? No soy de cloro 2. En la reducción de manganeso más 7 a manganeso más 2. Más 7 a manganeso más 2. No creo, no. En la oxidación, perros, ¿cuántas electrones debe ganar? Parte en la oxidación. Cada cloro menos 1 son 2 cloros, sería menos 2. Cloro 0 menos 0. Debe perder 2 cargas negativas. Pierde 2 cargas negativas, 2 electrones. Y esto me sale 0. Con manganeso más 7 debe ganar 5 electrones. Para que pase a manganeso más 2. Muy típico por un factor de ahí abajo, de tal manera que se cancelan los electrones. El factor creo que se ve al ojo, ¿no? 2 y 5 arriba, 2, 2 y 5 arriba por 5. Puta madre, abajo por 2. 5 por 2 menos 10, 2 por 5 más 10. Se cancelan los electrones. Y con esto ya podemos ver, a ver, determinar los coeficientes. 5 por 2, 2 cloruros. No, 10 cloruros. No sabía. 10 cloruros. 10 cloruros. Más 2 manganeso más 7. Ya está. Flecha. 5 veces cloro 0. Más 2 veces. Manganeso más 2. Y a tomar una falta Muy bien. A ver, ahora sí, vamos a la procedencia. Vamos a la procedencia. Vamos a la procedencia, a ver, vamos a la procedencia. Cloro menos 1, está acá, mira, cloro menos 1, son 10 cloruros. Ya, 10 cloruros. Ok, es una propiedad. 10 HCl. 10 cloruros. Más manganeso más 7, acá está. Sí, pero va a influir en el paso. Dos veces cae menos 4. No hay nadie más en la no hay nadie más en los reactantes, flecha 5 cloro 0. ¿Dónde viene él? Viene acá. Acá viene. 5 veces cloro 0. Más 2 magnesio más 2, acá. 2 veces magnesio. Pero falta Cl y el agua. Falta Cl y el agua. Por lo tanto, me faltan 2 coeficientes. 3 coeficientes es mi importanteo. La única manera de balancear esos coeficientes es por un simple tanteo. Ya, por un simple tanteo. Entonces voy al tanteo. Pero ya saben ustedes que se hace con criterio, pues. O sea, no es un criterio así al azar, a loca, no. Es un tanteo ordenado. Lo hacen así al azar, sin ver qué le vas a balancear. No te va a salir. A ver, comenzamos. ¿Por quién comenzamos? Por el que está balanceado a ambos lados, pues. Está, mira, este. Porque está balanceado a ambos lados. A ver, ¿quién puede ser? Puede ser de repente el manganeso, ¿no? Puede ser, claro. Dos manganesos, ya está. Este numerito no lo toco, este dos de acá tampoco lo toco. Porque si lo mueve, estaría desbalanceando los manganesos y no queremos eso. Dos potasios, me da los vacíos. Dos potasios, y aquí dos, pues. Ya tengo dos potasios. Entonces este número tampoco lo mueves ya, no lo muevas. Pero ese dos que acabo de colocar, me balancea los cloros. Mira, voy a borrar. Ya, ese dos, cloros, no, todavía no. ¿Por qué todavía no los cloros? Porque todavía no he fijado este número que está por acá de los cloros, ni tampoco he fijado este número de los cloros, todavía no lo he fijado. ¿Me dejo entender? Como todavía no están fijos, entonces puede ser que cambien. Entonces, por eso no me convienen los cloros, también conviene. Entonces puede ser. Ah, oh, sí, me pensé con los. Mira. Mano. Mucho oxígeno. Oxígeno, no solamente uno, entre acá por 8. Ese 8 me da 16 hidrógenos. Yo quiero, acá tengo 10. Tapo, borro y yo pongo 16. Porque yo no quiero 10 hidrógenos. Yo quiero 16 hidrógenos. 2, 8, 16. Mira. 16 hidrógenos. Ahora sí tengo a la izquierda. Mira, ahora sí a la izquierda tengo los dos coeficientes. Ya tengo el coeficiente de los cloros ya. A la izquierda tengo el total de los cloros, que son 16 cloros. Tengo más. Todavía no lo toco porque todavía no lo he fijado. Acá tengo 4 cloros. 4. Acá tengo 2 cloros, van 8. 8 cloros, 8. Quiero 16. ¿No? Sí, a ver, creo que me he equivocado. A ver. Dos potasios. Dos manganesos, está bien. Hidrógeno por 4, 8. 8. Hidrógeno, 16. También 8. 16. 16. 2 por 2, 4. Más 2 son 6. Ah, está bien. Es que 2 por 2 son 4. Y acá son 2 cloros. En total son 6 cloros. Pues son 6. Son 6. 6. 6. 6. Y 2 por 5 son 10. 10 más 4 más 2 me da 16. Y acá está justamente 16. Está bien. Está balanceado. Sí, está bien balanceado. Ya tengo todos los coeficientes fijados. Sí, me está preguntando el coeficiente de K menos 4. Lo voy a cerrar así en un circulito. cadmio 4 es 2 sobre cloro. Cloro es, ¿cuánto es cloro? 5. B. Letra B, claro. ¿Dudas hasta acá? Bueno, si nos preguntas los coeficientes transferidos, los electrones transferidos son 10, ¿verdad? 10, porque 2 por 5 me da 10 electrones transferidos. Si preguntara, ¿no? Pero... listo, no sé si una pregunta. ¿Entrenamos con un ejercicio? A ver, vamos a hacer con un ejercicio, ¿eh? Bueno, hay dos, después hacemos. Vamos a hacer eso, la número 9. A ver. Me dice el coeficiente entre el agente oxidante y el agente reductor. ¿Cuál es la relación de coeficientes? Identifiquemos estas oxidaciones. Más 1, menos 2. ¿Cuánto es azufre? Acá tengo menos 8, acá tengo más 2, me da acá menos 6, azufre más 6. NH3, conocido primero el hidrógeno, que es más 1, es conocido, hidrógeno más 1. Acá tengo más 3, entonces nitrógeno es menos 3. HNO3, conocidos, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Cuánto es nitrógeno? Menos 6, más 1. Acá va sumando menos 5. Como va sumando menos 5, el nitrógeno tiene que ser lo contrario para que me dé 0. Azufre en estado libre 0. Conocidos, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. ¿Quién cambia esta oxidación? El azufre pasa de más 6 a 0, mira. De oxígeno se reduce el azufre. De más 6 a 0. Se reduce. Por lo tanto, el azufre más 6 sería en el H2SO4 del agente oxidante, lo contrario, y pasa a su forma reducida. El nitrógeno pasa de menos 3 a más 5. De menos 3 a más 5. De menos 3 a más 5, mira, ¿qué está ocurriendo? Está aumentando. Por lo tanto, es una oxidación. Entonces, el nitrógeno más 3 en el NH3 es el agente reductor y pasa a su forma oxidada. Listo. Ya puedo saber qué me está pidiendo, pues. Me está pidiendo el coeficiente. Me pide el coeficiente de la gente oxidada. La oxidación, a ver, oxidación, nitrógeno más 3. No, menos 3, ¿no? Nitrógeno menos 3. ¿A qué está pasando? A nitrógeno más 5. Y en la reducción pasa de azufre más 6 a azufre 0. Azufre más 6 a azufre 0. Primero balance elementos, un nitrógeno está balanceado. Luego balance de cargas, está balanceado. Está nitrógeno, está balanceado. Ya, acá está, más 5, ¿no? Balance elementos, ya está, balance cargas horas. No, no te olvides que en la oxidación es pérdida de electrones, la reducción es ganancia de electrones. Ay, muchachos, dígame tú, de menos 3 a más 5, ¿cuántos electrones debe ganarse? Perderse. ¡Oh! Este de acá, mira, igualito, ¿cuántos? Igualito. A ver, ¿cuántos electrones deben ganar, perderse? Debe perderse 8 electrones, ¿verdad? Porque si a menos 3 tú le quitas 8 cargas negativas, ¿cuánto sale esto? Menos sale más 8, menos 5, menos 8, más 3, menos más 5. Ahí está. Y cuidado, ¿ya? De menos 3 a más 5, hay que el nitrógeno pierde 8 electrones. Muy bien. Esto está más fácil, ¿no? De más 6 simplemente sigue 6 electrones. Mínimo común de 6 y 8 es 24. Mínimo común de 6 y 8 es 24. ¿Ya? Mínimo común. Mínimo común de 3 y 18, 24. 24. No sé, ¿para qué 24? 3. ¿Para qué 24? ¿Ya se escucha? ¿Ahora se escucha ahí? ¿Se escucha? Ya, mínimo de 6 por 8 es 24, entonces 3 por 8 es 24, 4 por 6 es 24. Multiplico. 3 nitrógeno menos 3. Más 4. Más 4 azufre más 6. Flecho. 3 veces nitrógeno más 5. Más 4 veces azufre ceros. Procedencia. ¿El de dónde viene? De acá. De acá 3 veces. 3 veces. 4 azufre más 6. De acá. 4 veces. H2SO4. No hay nadie más. Flecha. Flecha. 3 veces nitrógeno más 5. Acá está. De acá viene. 3 veces HNO3 más 4 azufre 0, de acá viene, pero falta el agüita, entonces ahí me va a faltar un coeficiente, pues me va a faltar un coeficiente para balancear los oxígenos que están en el agua. Pero ya sabes que ese balance tú lo haces por tanteo, lo haces, ¿no? Listo, lo haces por tanteo. Electrones transferidos, ¿cuántos son, muchachos? ¿Cuántos son? No me pregunta, pero lo voy a colocar. 3 por 8, 24 electrones transferidos, ¿no? Tanteo, balanceamos por tanteo. Ah, ¿cuál conviene? ¿Puede ser los nitrógenos? Claro, pues nitrógeno, 3 nitrógenos, balanceado. Este 3 no lo muevo, y tampoco este 3, no lo muevo. ¿Quién sigue? Puede ser, a ver, los ya vamos a balancear los azufres. 4 azufres balanceado, no muevo ni este ni este, ya tengo todos los coeficientes a la izquierda. Como ya tengo todos los coeficientes a la izquierda, ya está todo balanceado. Entonces los H, no, vamos primero con los oxígenos primero. 4 por 4 16 oxígenos. Acá tengo 9 oxígenos, me faltan 7, ¿no? 7 faltan. Acá por 7, para que me dé 7 oxígenos. Se supone que los hidrógenos se han balanceado solos, se supone. Vamos a comprobar. Hidrógenos. 3 por 3, 9 hidrógenos. Hidrógenos. 4, 8 hidrógenos. Me salen en total 17 hidrógenos. 17, ojo. 3 por 3, no, estamos en los hidrógenos. 3 hidrógenos. 7 por 2, 14 hidrógenos. ¿Cuánto suma? 4 más 14, 14 más 3 me da justamente también hidrógeno. Y está balanceado. Como está bien balanceado, se balancean solitos el elemento que sobra. Coeficiente del ácido sulfúrico, 4. Sobre amoníaco, 3. Respuesta, 4 tercios. Letra de la clave. Ahí vamos a quedar. Nos vemos. Juan, le voy a dar clave de la última pregunta. Número 10, que no se hizo. Ya apunté, la número 10 sale, la clave es, ¿cuál es? Uy, no tengo la clave. Para porque ya no tengo la clave. Un ratito, voy a buscarla. Tenme un segundo, le doy la clave un momento. Un momento. Ya, a ver. Esa pregunta sale, vamos a ver. De momento. Ya sale letra D. D, D, D. Vino a D. Y esa le sale, el número 10 sale letra D. 10, letra D. 2. 2 sale, ¿eh? Esa pregunta sale el número 2. La número 10. Ahora sí, muchachos, me despido. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos, pues. Chao, nos vemos. Chao. Yo pensé que era...